matiné de Radio Clásica. Muy buenos días a todos, saludos de Andrés Romero desde el control técnico de sonido y de Laura Prieto en la dirección y presentación de esta matiné que comenzamos aquí.